Temperatura medio gris, pero hermosa la temperatura. Muy cálido en los estudios porque nos vinieron a visitar. En el marco de lo que es el micro de salud, hoy nos están visitando Noelia Cumba, corríjanme si lo digo bien, una de las que más va a hablar, me dijeron. También está con nosotros Rocía Pauchich, genia, y me corrigió. Igual agarrar el micrófono cada vez que tengas que hablar, ¿eh? También está con nosotros Joana Salas y Lucas López, ¿no? Hola, son estudiantes de Cruz Roja, filial Concordia, que están realizando una pasantía. Vamos a hablar de un tema puntual, ¿eh? Bueno, Lucas agarró el micrófono y está buenísimo esto. ¿Cómo estás, Lucas? Bien, bien, bueno. Gracias por la visita. No, gracias a ustedes por recibirme. Bueno, ¿cómo va la carrera? Pero muy bien, la llevamos. Muy bien. ¿Esto es parte de una materia? Exactamente, es parte de una materia que... Si querés, ahí está, dale, Joana. ¿Cómo estás, Joana? Un gustazo tenerte en el programa. Un gusto para nosotros estar acá. Dale. Bueno, nosotros estamos en la materia de educación y comunicación. Perfecto. Con la profesora Pereira Luján. Ahí está, le mandamos saludos. Todas se merecen un 10 acá y Lucas también, ¿eh? Bueno, vamos a hablar del tema de pediculosis. Ahí está. Temita. Sí, sí. Temita. Prácticamente para todos los chicos en edad escolar, es lo principal que suelen tener. Bueno, te vamos a hacer las preguntas. ¿Para qué vamos a hablar? Vamos a sumar a Rocío también. Rocío de Federal, un gustazo tenerla. ¿Cómo estás, Rocío? Buen día, muy bien. Ahí está. Bueno, ¿cómo va la carrera? Por ahora muy bien. ¿Bien? Sí. ¿Te gusta? Sí. Ahora después vamos a profundizar ese tema porque se viene el examen. Voy a hacer de profe, después le voy a pasar el informe. Noelia, ¿cómo estás? Un gustazo tenerte en el programa. Hola, buen día, bien. Bueno, bien, ¿cómo la llevamos a la carrera? Sí, tranqui, ahí vamos. Bien, bien, ¿hay que estudiar mucho? Un montón. Buenísimo. Bueno, ahora vamos a hablar de este temita que es importantísimo. Ahí dijeron el parámetro de edades, ¿no? Los piojos, lo voy a decir así, ¿no? Pediculosis. ¿Cómo explicamos? ¿Qué son? Bueno, los piojos son los pequeños insectos. La pediculosis se trata de la enfermedad ya cuando empieza la infección. A partir de tenerlos, de rascarse mucho, de lastimarse el cuero cabelludo, ahí empieza lo que es pediculosis. Que sería que es una infección de las partes del cuerpo con vellos o pelos. Ahí está. Tanto de la ropa, con huevos o larvas de piojos, llamadas liendres, lo más común. O piojos adultos. Perfecto, ahí está. Bueno, uno habla de cómo detectás, obviamente que si te vas a rascar la cabeza, pero ¿cómo detectamos que hay que tener en cuenta a la hora de decir, che, es pediculosis? ¿Cómo detectamos esto? Decimos, che, mirá, me parece que tiene piojo. Más allá que lo revisás y lo encontrás al bichito, ¿cómo detectás que se transforma en pediculosis? ¿Qué síntomas diríamos? Y bueno, los síntomas sería la picazón, fundamental. Las personas se rascan mucho y, por ejemplo, mucho por atrás de la oreja y en la nuca. Ahí es como que se concentran más. Esos serían síntomas. Sí, entonces. Ahí tenés. Después, bueno, la picazón y después cuando te vas viendo, también te pueden revisar, notas puntitos rojos, que ahí es donde se alimentan el piojo, por así decirlo. Porque los piojos son eso, son parásitos que viven de nosotros, o sea, de la sangre que tenemos. Entonces, eso es lo que pasa. Se alimentan y ahí alimentarse producen una ruptura en el cuero cabelludo y ahí es nosotros no empezamos a rascar porque nos pica, porque eso se está sanando. Entonces, al sanarse, nosotros nos rascamos. Y ahí se va produciendo... O sea, que ahí ya empieza a haber recomendaciones. Sí, sí, sí. No apelar mucho al rascado. No. Ir... Bueno, las recomendaciones... No sé, ahí está. No, primero... Está bueno hablar de qué sector es el más riesgoso, ponele, a la hora de padecer de esto. Bueno, la mayoría de los casos los piojos afectan más a los niños y niñas de 3 a 11 años y a sus familias. Ahí está. Esto tiene que ver por las convivencias en la escuela. Claro. Ahí está. O sea, esto se va a que los niños, como son pequeños, juegan juntos en la escuela y demás, hacen que mantengan mucho tiempo la cabeza junta y ellos sin saberlo, porque por la edad son chicos, se contagian entre ellos y eso llevan a su casa y ahí a su familiar y demás y ahí es cuando se va formando la cadena. Aparte lo mandás con la gorra, seguro que la presta. Claro, porque sí, esto es sí. Así, ¿o no? Sí, sí. Ahí se reproduce. ¿Hay reproducción rápida una vez que te apareció uno pone liendres en sí. Y depende del cuero cabelludo de la persona y de la sangre. Hay algunos que son como, por decirle, la sangre más débil, como se dice así a veces. Ahí está. Y ahí es donde más rápido. Porque viste que se da, sí, sí. ¿Por qué yo tengo ahí? Claro. Mi hermano no. O alguno tiene uno o dos, se lo sacan y no tienen más, y otros ya se reproducen por más tiempo. Y Pero también los adultos pueden tener, ¿no? Sí, específicamente. Los niños. Ahí hay recomendaciones con el tema del pelo, que me contaba fuera del aire, que tiene que ver mejor usar el pelo corto y eso. Más que nada, revisar diariamente la cabeza de los niños. Pasando del famoso peine finito. El finito, ese metal. Clave ese, ¿no? Bueno, no, ese no, mamá, ese sí, no. Sí, te tira mucho los pelos, eso sí. Bueno, pero ayuda un montón. Ayuda un montón, ¿eh? El vinagre, no usemos vinagre, eso ya está, ¿no? No, dice que sí, que el vinagre... Sí, sí, porque es verdad. No es tóxico. Igual hoy hay productos, ¿no? También para... Sí, lo más recomendable es ir a un médico. Claro, ya, porque... Cada cuero cabelludo es distinto a otro, entonces no le podemos dar un medicamento o un spray para los piojos a uno y a otro igual porque son distintos. Tal vez ese spray a él, buen dato. A un nene no le hace nada, pero a otro sí le puede lastimar. Entonces como que hay que ir al médico y ese te va a dar la receta, o sea, el medicamento específico. Y igualmente uno se imagina, ¿no? Juega un rol importante el tema de la higiene, ¿no? Andá, bañate, sí. Mandale jabón, ¿no? Sí. Las veces que más pueda. La ropa, lavar los peines. Bien. Y todo lo que sea de la persona con agua caliente es recomendable. Eso es parte preventiva también. Claro, sí, claro, sí. También lo que es tener el pelo corto en los niños o las niñas con el pelo recogido cada vez van a la escuela. Eso también es una parte de tratar de evitar. Hay fechas en esto, ponerle decir, che, en invierno es más propenso, en verano es más propenso, o siempre estamos expuestos siempre a la... en rango de edad escolar, como es que es cuando siempre, están... no importa el clima. Sí, sí. Por eso se dice más que es en el rango de la escuela, porque ahí donde están todos juntos, son diferentes, vienen de diferentes lugares, y es donde más se juntan. Ahí, Lucas me contaba que por ahí los síntomas se dan acá. Tenés que ir a revisar ahí. Sí, porque es como que la concentración, no saben explicar, son más concentrados ahí atrás de la oreja y en la nuca. Y ahí aparecen más las liendres también. Ahí está, que sería como el huevo, exacto, ¿no? Exacto, el típico huevo. ¿Esto puede generar un cuadro más grave? O decir, che, mirá, si no lo atacás, si no lo avanzás, ¿puede generar alguna complicación? Pensando, lo digo. No, no, otra enfermedad, ¿no? No. La molestia de rascarse y eso, que ya es feo, ¿no? Sí, te traes a la escuela, te tenés que estar rascando. Además, por el tema de la visión del otro, al verte que te estás mucho tiempo rascando, ya es algo también que le empiezan a hacer jodas. Sí, ¿no? Sí, hasta discriminarte, sí, dirían sí, algunos sí. Puntos, ¿eh? Mirá que temita, che, temita importante. ¿En las escuelas se hace, están al tanto si en las escuelas se hace algo para prevenir esto, para tema higiene, o solamente recomiendan que los padres...? No, las maestras suelen hablar a los padres cuando ellas ven, detectan los síntomas. Ellas solamente van al recurso de hablar a los padres, decirle que traten la higiene, que pueden revisarlo, pero en sí en la escuela no se arma un tema o unas recomendaciones para eso. Claro, está el tema de decirle a la familia y está buenísimo. Tercer año, último. Exacto, año. Último año. Contanos cómo te está yendo. Falta todavía porque quedan materias, pero vamos bien, la vamos llevando. Me gusta mucho, más me gusta ir cuando vamos a los hospitales, la parte de práctica es lo más lindo, el estudio me gusta. Pero la parte de práctica es lo más lindo y es, no sé, es como que estás con la persona y la persona te brinda, también te habla su confianza, porque es eso, porque sí, vos tenés que estar confiado. Ahí juega un rol clave, sí, la enfermería, porque es la confianza que se transmite uno al otro, entonces... como que llegás más al paciente. Lucas, ¿por qué la elección allá, me imagino terminando la escuela, dijiste quiero estudiar, ¿por qué la enfermería? A ver, yo jugué hace tiempo, hace tanto, al rugby y bueno, tuve problemas. Lesiones. Lesiones, después compañeros también y todo. Y veía el trato que tenían las enfermeras con nosotros, con todo, y era como que, yo decía, mira, nosotros... no quiero decir, pero huecos, viste, jugamos al rugby, sabemos que nos vamos a lastimar y todo, y ella decía, no, qué boludo, perdón, disculpe. No, no, está bien, está bien. Y no, al contrario, nos atendían, nos preguntaban y nos, y es como que nos contenían también, porque algunos eran lesiones feas y todo. Y entonces como que me surgió eso de cómo nos contienen y todo. Entonces la vocación de estar hablando, de estar sacándonos tal vez del dolor de la mente, porque nos están hablando. Ya es simplemente eso, con hablar, con charlar. Ya casi un rol psicológico, chico. Sí, dale. Sí, ya no están, ya es un gran avance. Lo que estás contando. Porque no es solamente todo medicamentos, tal vez la persona solamente necesita ser escuchada. Entonces como que eso te brinda la enfermería, todo eso, no es solamente como vulgarmente dicen lavar culos. Pero no, terrible carrera. Noelia, ¿qué te pasó a vos? ¿Qué te pasó en el tema de cuando elegiste la enfermería, ¿no? Porque tiene mucho de pasional, mucho de vocacional. La enfermería, bueno, hice una buena descripción, Lucas, de eso. ¿Qué te pasó a la hora de elegir esta carrera? Y yo, a mí siempre me gustó la carrera, desde chica. Mirá vos, qué lindo. Siempre miraba películas y siempre quise trabajar en salud, en la parte de salud. Me gusta ayudar a las personas, acompañar. Claro, tiene mucho de eso, ¿no? De ayuda, de contención. Acompañar, escuchar más que nada, porque hay pacientes que necesitan eso, necesitan que alguien los escuche. Y viste Luca lo apuntó bien, me gusta la práctica, me gusta la acción. No tanto el estudio, lo dijo, pero tiene que hacerlo. Sí, el estudio. ¿A vos? Es fundamental, es muy importante. Porque aprender, manejan muchos datos. Aprender mucho. Y el idioma también, hablar. Mirá, y en el tema de la práctica, ¿cómo? La práctica, y cuando vas al hospital, una cosa son los libros, ¿no? En los libros lees, te explican todo, pero otra cosa es estar ahí. Es otra cosa. Estar en el hospital viendo todo. ¿Y te gusta? Sí, a mí me encanta. Mirá vos, qué bueno, ¿eh? Rocío, lo mismo te pregunto, ¿no? Venías de terminar la secundaria, me imagino, y dijiste, voy a elegir enfermería. ¿Por qué? ¿Y qué te está pasando hoy? Que ya estás ahí de terminar. Y la elegí porque en mi ciudad no hay más que profesorados y magisterio, y son muchos los que se reciben todos los años y no hay trabajo. Entonces mi tía me sugirió venir a estudiar acá, y así fue cuando empecé. Y me gustaba. Bueno, también por una salida laboral rápido. O sea, ya se necesita mucho y como no hay carrera. Bien, bien. Entonces, más que nada por eso. Y bueno, pero también me gusta. Porque empezaste no es que... el camino. Ajá. Te empezó a gustar, sí, y empezaste a tomar la parte pasional de la enfermería, ¿o no? Sí, sí. Y hoy ponele, como dijeron ellos dos, ¿no? Está la práctica, está el estudio. Uno entiende que la práctica hasta... Me lo imagino, se ven cosas duras también. Claro, ¿no? Nosotros tuvimos muy poca práctica porque empezamos los dos años de pandemia. Y veníamos... Pero me imagino que te lo imaginás. Sí, sí, práctica no sé. En el hospital hicimos este año. Estos dos años de pandemia hicimos en gabinete con simuladores, pero es totalmente diferente con la persona que con el simulador. Y bueno, eso es lo bueno, que puede estar con el paciente, escucharlo, atenderlo. Y ¿Y cómo la llevas a la carrera? Bien, todavía me quedan materias, pero las sigo bien. Bien, bien. ¿Tenés alguna materia en particular que te guste más que otra? Y no, porque todo va a lo mismo. Van relacionados. Claro, todas las materias bien. Se enfocan. Está bueno en lo que dijo ella del tema de decir, hay que estudiar datos específicos. Claro, eso sí, porque al paciente vos le podés hablar como en criollo, por decirte, para que entienda, pero al médico le tenés que hablar con las palabras exactas y como el código con el médico. No podés decirle cualquier cosa, tenés que hablar como se debe con el médico. El paciente no, porque el paciente capaz que no sabe nada y, o sea, en el sentido de que de la carrera, entonces vos le tenés que hablar como más o menos para hacerlo entender. Seguro, y tenés contención, tenés un montón de cuestiones. Joana, ¿a vos qué te pasó? Me contaste algo fuera del aire que tiene que ver con una historia particular, pero que jugó un rol a la hora de decidir esta carrera, ¿o no? Sí, sí. De primero me llamaba la atención, porque uno hasta que no está dentro de la carrera no sabe si le gusta o no. Me llamaba mucho la atención, después, bueno, tuve esa particularidad con mi hija, y ahí empecé a ver lo que es NEO, y a ver el trato, la humanización con los bebés, todo, y ahí ya me llamó más la atención. Y fuerte debe ser, ¿no? Es muy fuerte, NEO es bravo. Y bueno, y arranqué la carrera, y empecé, bueno, como dijo mi compañera, en los años de pandemia, No fue fácil, pero la pudimos remar. Uh-huh. Y ahora este año sí, fue el vaso, la gota que rebalsó el vaso para decir, bueno, me gusta en realidad. Es lo mío. Claro, uh-huh. Estuvimos en el hospital, seguimos yendo ahora uh-huh. Y el trato con los pacientes es fundamental. Si vos te llevas bien, hablas bien, le das confianza uh-huh. al paciente, el paciente enseguida deja que vos uh-huh. le hagas las cosas que tenés que hacerle, uh-huh. accede. No hay ningún problema con eso. ¿Y la carrera te da esto también? ¿Te enseña esta parte humanitaria? Porque esto sí. Tiene que ver mucho humanidad, sí, sí, sí. ¿no? Es decir... Claro, es ponerte en el lugar del otro y saber escuchar, no ir así, el prepo no va a querer hacer, no, tenés que hablar con el paciente. Y en esto me llevó una pregunta que medio les quiero hacer a todos también. Me llevaste, ¿no? Neonatología, estamos hablando de neos, son los chiquititos. ¿Hay especialidades? ¿Te gustaría sí. Orientarte a vos para eso? Sí, el otro día vino... un médico a este micro que es emergentólogo. Trabaja con todo tema de siniestro y bueno, las cosas que me contaba, le mando saludos al doctor Sauré que estuvo el otro día acá. ¿Te gusta eso? Sí, sí, en enfermería hay muchas especialidades. Ahí está, ahí que está. Son que nosotros a partir de que terminamos la carrera, nosotros podemos especializarnos en cada área que nos guste. Uh-huh. Como ¿vos por el lado te gustaría? Neo sí, estaría bueno, pero hay muchas otras. Seguro, pero viste que vos decís, no sé, me lo imagino yo, por ahí ustedes corríjanme. Neonatología, ¿no? Porque vos lidiás con enfermedades, no sé, me lo imagino. Debe ser terriblemente sentimental también, pero debe ser fuerte. Eso sí, eso también te lleva. Me iba a decir algo, no de la especialidad, ¿no te gusta alguna en particular? Bueno, nosotros terminamos con la enfermería en general, especializando en todo. Después cada uno puede seguir una rama. Claro, o seguro. Hacer la licenciatura. Pero ¿te gusta alguna? ¿Viste? Neonatología con los chiquitos. No, me está gusta la más. Gerontología, claro, con los más. Eso me gusta más con los más grandes. Uh-huh. Los bebés no me gustan mucho. No, no, está bien. Yo digo que debe ser bravo. Por sí, eso. Sí, por eso. Uh-huh. Es muy complicado. Aparte, a Joana no se la contaron. ¿La atravesó o no? Claro. Por eso, ¿eh? ¿Y a vos? A mí me gusta neonatología y maternidad. Uh-huh. Qué lindo. Eso me gusta. Qué lindo, ¿eh? A vos, me dicen los deportes, los que vienen arruinados por el deporte, sí. Lo va a agarrar Luca. No. A ver, yo tenía... Me pasó justo el viernes pasado. Uh-huh. Yo decía, neo, y eso no me gusta porque los bebés y todo, y justo me tocó ir el viernes, la parte de neo. Y fue totalmente distinto a lo que pensaba. ¿Te gustó? Me gustó. Mira vos. Lamentablemente que no hay hombres en uh-huh. La parte de neo ni nada. O sea, acá... Y es como que... Siempre hay uno que inaugura sí, eso. Sí, puede así que... ser. Pues. Uh-huh. Y es algo como que te lleva así, porque ves a los a las criaturas muy chiquitas uh-huh. Y muy en estado muy complejo, y es como que tal vez lo único que recibe es el cariño de la madre, uh-huh. Pero ahí está también la enfermera al lado, está, y es como que llego... Mirá que... O sea, creía que no me iba a gustar uh-huh. Y todo eso, y es como que estar ahí y estar con los chicos y conteniéndolos y hablándolos, y es como que... Qué lindo lo que es. Es hermoso y es como que... Dios. ¿Me ibas a decir algo? No, es que uh-huh. Le iba a decir a Lucas, que me acuerdo que me dijo, ay, yo no soporto a los chiquitos, uh-huh. Una vez. Mirá, cambió totalmente. Sí, ahora piensa re diferente. Pero está bueno porque contó por qué se provoca este cambio, y lo está que, bueno. Lo que pasa es que hay que tener experiencia primero para saber si te gusta o no, uh-huh. Porque si vos nunca estuviste en el lugar o haciendo esas cosas, vos no sabés si te va a gustar uh-huh. O no. Hasta que no lo realizás, no sabés. Uh-huh. ¿Y en el cómo es el grupo hoy? ¿No? Sería el último año. ¿Cómo está conformado más allá de ustedes cuatro? ¿Cuántos compañeros son y cómo van? ¿Se conformaron bien como grupo? ¿Tiran todos juntos? ¿Se llevan bien? Nosotros empezamos en el momento que él eran, hoy éramos 80, porque es cupo limitado a 80. Ahí está, el primero. Claro, no es. El instituto solo tiene hasta 80 por curso. Por igual, curso. Es enfermería y laboratorio nomás se necesita ahí. Y bueno, éramos 80. Después. A ver. No, seguí hablando, que me avisan. Después fuimos. Muchos fueron dejando por el tema de la pandemia, de la conexión y todo eso. Y hoy somos alrededor de 38 por ahí. Ahí está. Che, pero llegan preguntas para ustedes. De pediculosis, háganse cargo de esto, ¿eh? Primero preguntan cómo se previene, si sirve el palo amargo o es un mito. Me dice, otro mensaje dice, felicito a los estudiantes de enfermería, una carrera muy vocacional. Gracias. Bueno, buenísimo, gracias, che. Gracias. Buenísimo lo que genera. Bueno, a ver. Háganse cargo, ¿sirve el palo amargo No, la verdad nunca escuché sobre el está, tema. Está bien, color. Vamos con sinceridad. Siempre escuché sobre la aplicación del vinagre. Ajá, el vinagre. Y dicen que sí. O sea, también tenés que preguntarle a tu médico, porque no a todo le resulta, pero es lo más que los que más escupa y resulta. Claro, porque ayuda al desprendimiento de las liendres. No, no es que te lo va a eliminar del todo, pero sí, si vos tenés mucha cantidad, te ayuda a disminuirlo. Bueno, y después le mandan saludos y felicitaciones, es buenísimo, ¿eh? Ustedes salen con este título, ¿no? La Cruz Roja está en todo el mundo. ¿Este título sirve para trabajar en cualquier parte del planeta? Sí, la Cruz Roja viene de Suiza, si mal no recuerdo. Sí, sí, sí. Y es internacional, o sea que te sirve para cualquier parte del mundo. Eso es lo bueno que tiene. Es como un lenguaje universal, claro. ¿O no? Nosotros tenemos tuvimos inglés en segundo y portugués en tercero, que son como los idiomas más hablados, sobre todo el inglés. Pero sí, te puedes especializar en más idiomas porque te puedes ir a cualquier parte. Por ahí, si sale un intercambio o te quieres ir nomás a trabajar a otro lugar, te sirve. Sí, sí, buenísimo. Imagínate, te querés ir a vivir a otro lado, tenés España, un título que, ejemplo, claro, que te avala para estar buenísimo, ¿eh? Los tengo que despedir, che, diciéndole que la verdad que fue un gustazo tenerlo en el programa. Si quieren agregar algo, manden saludos a los profes porque eso va a sumar la nota. Quédense tranquilo. Pero ha sido un gustazo, Joana, ¿eh? Bueno, la verdad que querías agregar algo. Sí, como recomendación, si ves que su hijo se rasca mucho la cabeza, ¿no? Es preferible que se revise la cabeza con más frecuencia y también el tema del peine fino. Ahí está. Eso ayuda mucho. ¿Hay algún, mirá cómo yo me estiro porque me gusta charlar, ¿hay algún médico que vos tenés que mandar especialista o un médico clínico generalista nomás? Irías a un médico clínico y de ahí él. Porque hay médicos de piel. Claro, hay... dermatólogo puede ser ahí también. Está, buenísimo, buenísimo como dato, ¿eh? Bueno, ha sido un gusto, Luca, un gustazo, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Y gracias lo mejor para lo que siga, contá con este espacio cuando quieras informar algo. Bueno, muchas gracias. Tenés un espacio. Gracias, Rocío, felicitaciones también. Bueno, lo mejor para este último tramo de la carrera, la verdad que buenísimo lo que están haciendo. Noelia, ¿viste? Te soltaste, brillante, saliste. Felicitaciones también. Bueno, muchas gracias. Joana, por la invitación. Ahí está. Yo ahora después fuera le voy a contar una experiencia que tengo con una enfermera que la verdad que es excelente. Gracias por haber venido. Bueno, a los cuatro le digo, cuenten con este espacio. Felicitaciones también. Muchísimas gracias. Ahí está. Y a la profe, nota buena, ¿eh? Nota buena.